Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en esta semana tan particular que nos lleva al fin del primer ciclo electoral que vive el Uruguay, con la definición del balotaje entre los dos candidatos del mismo modelo, como hemos venido afirmando. Pero antes, el anuncio de algunas actividades. En este esfuerzo militante que están haciendo los compañeros en todo el país, en reagruparse, en analizar, en hacer un balance del trabajo en cada lugar, el entender la coyuntura que estamos viviendo y proyectarnos en la militancia hacia el futuro, este sábado, nos vamos a reunir con los compañeros de la zona de Piedras Blancas y Manga. Nos vamos a reunir en la casa de la compañera Matilde, que está ubicada en Camundá 5392. Agarrás camino paso de la Española y ahí a unas cuadras después de que si venís por Bellón y agarrás Repeto, camino de la Española, y Camundá cruza a las pocas cuadras. Los compañeros de la zona conocen, pero bueno, tratando de agrupar a los compañeros que en toda esta etapa estuvieron desde sus lugares aportando en la militancia, y como estamos en todos los lugares concretando la consolidación de agrupaciones que en algunos casos llegaron a conformarse la semana previa a la elección. Creo que comentaba lo de la reunión allá en la zona del Monarca, que ya este viernes la agrupación que corresponde a una parte del municipio de F estará funcionando este viernes allá en la casa de Marcelo Ubalda, para cumplir con esta consigna. Arrancamos de ahora, no esperamos más. Y bueno, acá los compañeros tuvieron en la zona de Piedras Blancas un trabajo interesante que debemos consolidar y sobre todo proyectar hacia el futuro, incorporando toda esta zona de Manga, una zona que durante mucho tiempo también tuvimos una presencia organizada que tenemos que recuperar. En el marco también de movilizaciones que están planteadas hoy a las 4 de la tarde, distintas organizaciones de defensa del ambiente y también de defensa de la vida están convocando una movilización en contra de la realización del proyecto Neptuno. Va a ser a las 4 de la tarde en Plaza Independencia. Tengo idea que se termina con la entrega de una carta en Torre Ejecutiva. Más que oportuna esta movilización, que es de participación para todos los que estemos interesados en este tema y queramos dar la batalla para impedir la concreción de ese, no es una locura, ¿no?, de ese negociado tremendo que no va a resolver el problema del agua potable para el área metropolitana, sí va a resolver las ganancias de estas empresas que ya están instaladas como sanguijuelas del Estado uruguayo. Y me da gracia porque los mismos que denostan el Estado y hablan de la importancia de la iniciativa privada son privados que viven del Estado, ¿no? Después achiquen el Estado, ¿no? Achiquen el Estado para que nos quede una parte mayor para nosotros. Esa sería la consigna. No pude leer el artículo entero, pero veía que el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, salió a defender el proyecto Neptuno, como han estado desde el Ministerio en el primer día, sin cumplir ni siquiera con ninguna de las obligaciones que establece la ley y lo que implicó el triunfo popular en el plebiscito del agua, saltándose eso, sin escuchar la academia, apurados por resolver los negocios de un grupo de empresas, no por resolver los problemas de la gente. Así que hoy a las 4, sin duda, todos los que podamos estar, es importante expresar esta batalla en defensa del agua, del agua. Ayer salía publicado un informe de la NASA, no estoy hablando del Kremlin, de la NASA, en donde la NASA alerta por la disminución acelerada del recurso agua dulce en el planeta Tierra. O sea, aquello de que el recurso agua es infinito, ¿no? Que el agua dulce es infinita, es finita y es vida, es la vida, es lo que asegura la vida. Se habrá que dar y fortalecer todos los espacios de lucha en defensa del agua. Y hablando de me está quedando un en torno a las actividades, el jueves que viene estamos dije bien el jueves, creo que estoy confundido, porque tenemos previsto una reunión con la agrupación de los compañeros de La Teja, Paso Molino, pero si fijamos el día jueves, estamos derramos el bizcochazo porque el jueves 27 corresponde a reunión de la departamental. O sea que vamos a tener que ordenar esa agenda. Hablando de los temas de esta campaña insulsa y sin debate, ¿no?, que lleva a la elección del domingo, ¿qué temas habría para debatir si se confrontaran dos modelos de país, ¿no? Este tema del Neptuno sería un tema de debate a fondo. Sin embargo, no figuró en la agenda de los candidatos. Y hace poco se conoció el anuncio de la cuarta planta de celulosa. Creo que lo mencionamos el domingo o en la audición de ayer. Y esto no está en el debate, ni en la confrontación, entre comillas, que debería estar establecida de cara al balotaje el domingo. Porque en realidad la cuarta planta de celulosa nació en gobiernos del Frente Amplio, bajo la batuta del expresidente Mujica. ¿Recuerdan? Tuve una visita a Finlandia, y cuando se fue el gobierno del Frente, la elección pasada, la anterior a esta, ya teníamos conocimiento que estaba en carpeta la cuarta planta de celulosa. Esto es brutal. Esto nos proyecta a un país en donde la tierra va a estar más extranjerizada todavía, donde el campo va a estar más despoblado de gente y más lleno de eucaliptus, en donde ese recurso finito, el agua dulce, seguirá siendo saqueado por las multinacionales, a quienes no les importa la vida, les importa la ganancia. Y gane quien gane, y gobierno quien gobierne, tendrán el respaldo, el apoyo, las exoneraciones fiscales, porque es el modelo que defienden. Y en esta etapa, en donde sin duda la izquierda enfrenta dificultades, y no es que pongamos las dificultades que hay hoy en la sociedad como excusa de nada, simplemente es que tenemos que ver la realidad. En este mundo tenemos que redoblar el esfuerzo militante de construcción orgánica, de inserción en cada lugar, en los barrios, en las organizaciones sociales, en donde nos toque estar, porque esta es una batalla en la que nos va la vida. Es increíble que se anuncie la cuarta planta de celulosa y no haya, aparte de nuestra voz chiquita, humilde, nadie que reclame, que denuncie, que condene. Y sobre todo que reclame por asumir otro camino para nuestro pueblo. Si hará falta recuperar historia, recuperar contenidos, recuperar Artigas, recuperar las luchas revolucionarias de este pueblo, que son parte de un capital que no podemos dilapidar ni dejar que lo entierren. Tenemos que recuperarlo cada día. Hablando con los compañeros en los plenarios, en las agrupaciones, la verdad que sentimos el orgullo de ser parte de esta organización, en la que las dificultades no se desconocen, en el que cuando sufrimos un golpe, no una, como decimos, una derrota electoral, ni ideológica ni política, porque por algo estamos acá y diciendo lo que decimos, pero es hermoso escuchar a los compañeros, desde los más veteranos a los más jóvenes, expresar la conciencia que se tiene de la responsabilidad histórica que nos toca. Se nos va el tiempo, pero una sola mención. Leíamos hoy en la prensa que en Argentina, en Buenos Aires, creo que fue ayer o anteayer, se hizo un acto, una cena de recolección de fondos para un grupo que se llama La Fuerza del Cielo. Es el grupo de hierro, digamos, que apoyan a este hombre enfermo de la cabeza que gobierna el país vecino, Milei, este fascista. Y en la convocatoria y en los discursos, aparte de la simbología nazi, realmente con el apoyo de empresarios de primer nivel, se estaban consolidando como el brazo armado del partido de Milei. Y estas cosas no despiertan ninguna reacción de los demócratas que viven condenando dictaduras en cualquier lado. Pero a nosotros nos convocan. Cuando la derecha avanza, lo que tenemos que hacer es consolidar y fortalecer la izquierda de verdad. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera Rosario Romy Silva y todos los mediodías con la audición del 26 de marzo. El domingo 9:30 nos reencontramos aquí en la 36.